¿Cuántos jueves hace que no vienes? Sarki, muy bien. Pues Sarki, sobre Sarki, ¿recordáis algo? Eso. Hablamos de los sepulcros blanqueados, lo que era estar vivo en apariencia, pero en esencia estar muerto. Y mientras pensaba en Sardis en estos días, recordaba un versículo que estaba en 1 Corintios 10, no recuerdo el número del versículo, que dice que Pablo le dice a los corintios, así que el que piense que está firme, que mire que no caiga. Si recordáis el problema de los... El problema de los sardinos era que estaban muy confiados en la que era su ciudad y se sentían muy seguros porque, como vimos la semana pasada, una ciudad casi inexpugnable, ¿no? Con tres muros, una montaña de acceso muy difícil de escalar y un río que la rodeaba, y ellos se sentían confiados, así que habían bajado la guardia. Y con nosotros como creyentes no podemos adoptar esa actitud. Tenemos que estar siempre alerta, siempre preparado. Porque varias cosas, porque el enemigo quiere atacarnos constantemente, porque hay falsos maestros que constantemente intentan entrar en nuestras iglesias, y sobre todo porque Cristo vuelve a por su iglesia. Y cuando Cristo vuelva, nos tiene que encontrar velando, como aquellas 10 vírgenes que fueron sensatas y fueron a comprar el aceite. Pero la iglesia que nos toca esta semana tiene nombre de queso. ¿Vale? Venía hablando, cuando venía en el autobús con Adri, venía hablando y se me ocurrió la idea de que lo mismo los dueños de esa marca de queso le pusieron el nombre a ese queso por lo que significa etimológicamente Filadelfia. El queso de Filadelfia es un queso blandito, suave, cremoso, muy rico. Y yo venía diciéndole a ella que si se me hubiese ocurrido antes habría puesto una foto de un quesito de Filadelfia, ¿no? Pero bueno, Filadelfia significa amor entre hermanos o fidelidad, y fue el nombre que se le dio a esta ciudad en honor de un rey, bueno, Eúmenes II de Pérgamo tenía un hermano que se llamaba Atalo, que fue súper fiel, y le puso en honor a su hermano y a su fidelidad, le puso el nombre a esta ciudad, Filadelfia, a Atalo III, creo que era. ¿Vale? Si lo veis, bueno, este cuadradito de aquí no lo veis, pero veis que está en esta parte, en la parte, si lo vemos de frente, en la parte oeste de Turquía, muy cerca de Grecia ya, o si estamos en Turquía, en la parte este. ¿Vale? Os he puesto este mapa y Filadelfia está aquí, justamente aquí, donde está el globito este rojo, pero si os fijáis, alrededor, como en forma circular, están las demás iglesias. Por aquí está Éfeso, ahí arriba está Tiatira, la Odisea está por aquí, Colosas, en fin, están ahí las 7 iglesias del Apocalipsis, lo que hoy actualmente conocemos como Turquía. Vale, como os he dicho, esta ciudad fue fundada por Atalo Filadelfos, que era hermano de Eúmenes, rey de Pérgamo, Eúmenes II, y le pusieron por nombre Filadelfia por esa fidelidad. Y por esa fidelidad era bien conocido Atalo. Filadelfia significa amor entre hermanos o fidelidad entre hermanos. Delfos es hermanos, fila es un tipo, o filo es un tipo de amor en griego. Estaba situada, si recordáis el mapa que acabamos de ver, en la puerta de entrada de un amplio valle que se extendía hasta el mar, desde Sardis hasta el mar. era una especie de meseta. Los que vivimos en Madrid, sabéis que Madrid es una meseta. Está como a 700 metros sobre el nivel del mar, 150 y pico. No me acuerdo, cuando estudié geografía hace muchos años, me enseñaron que Madrid era una meseta y de hecho si vas por Aranjuez hacia Castilla-La Mancha y Andalucía, pues bajas así como una pendiente, no muy pronunciada, pero pues esta ciudad, Filadelfia, estaba situada en la entrada de una gran meseta, ¿vale? Cuando estudiaba o repasaba sobre esta ciudad me recordaba a las cataratas del Iguazú. ¿Alguien sabe? No sé si alguno de vosotros ha estado allí, pero las cataratas del Iguazú, que son una de las más grandes del mundo, son la confluencia de tres países entre sí. Son Argentina, no, Chile no, Argentina, Brasil y Paraguay. Chile está un poquillo para allá. Pues esta Filadelfia estaba situado justo en la frontera de tres comarcas que existían dentro de Turquía. Así que por eso era muy rica y porque por ahí pasaban los caminos que llevaban a las demás ciudades y a las demás comarcas. Así que estaba puesta en un sitio de negocio muy importante. ¿Vale? Esta meseta, la que estaba situada, era muy fértil y sobre todo en cultivos de vides, y es conocido el vino de esa región, y ese era su negocio al que más se dedicaban, a la actividad vinícola. Y también era un centro sísmico muy activo. Está situada justo en la falla que une Asia y Europa, entonces había terremotos constantemente en esa zona. Filadelfia era conocida por sus festivales paganos, que hemos visto que no eran muy saludables espiritualmente desde un punto de vista cristiano, y por sus eventos deportivos. ¿Vale? En Filadelfia el dios oficial era el dios Dionisios o Baco, que es el dios del vino, y muy probablemente esa relación entre el dios y su capacidad agraria o lo que producían, que era el vino, pues estaba estrechamente ligado. Como ellos producían vino, pues adoraban al dios del vino, a Baco. Y este tipo de adoración pues incluía todo tipo de rituales pues insanos. No sé si conocéis la palabra bacanal, ¿os suena? Pues no nos trae a la mente nada bueno, pues viene de Baco. ¿Vale? Y Baco era el dios del vino. Vale, esta Filadelfia desde sus inicios tuvo diferentes nombres. Todo esto es importante en cuanto al desarrollo del mensaje y he querido hablaros primero de ello antes de leer Apocalipsis 3 para que lo tengáis en mente cuando ahora lo leamos. Filadelfia tuvo, como os digo, diferentes nombres. Primero se la conoció como Decápolis, porque era una de las 10 ciudades que estaban situadas en esa meseta de la que os he hablado al principio. Después del año 17 después de Cristo, sufrió un terremoto terrible que casi la destruyó por completo, y un César, Tiberio creo que fue, le dio una gran aportación que la ayudó a reedificarse y la eximió de pagar los impuestos, fue lo que exactamente hizo. Así que en honor de este César, pues Filadelfia pasó a llamarse Neocesarea, por darle honor a este César. Después se llamó Flavia en honor a Domiciano. El apellido de Domiciano era Flavio y todo el patronímico de su familia. Y como había sido bueno con esta ciudad y la había favorecido, pues cambiaron de nombre y se pusieron Flavia. También se la conocía por sus edificios y por todas las festividades y todo el mover incluso cultural que había dentro de esa ciudad. Se la conocía como la pequeña Atenas. Hay diversos escritos de filósofos griegos que se refieren a Filadelfia como la pequeña Atenas. ¿Vale? Y en la actualidad las ruinas o la aldea que sigue, la ciudad que sigue en este sitio, se llama Alá-Sheir, que significa la ciudad de Dios. Alá-Sheir, ciudad, ¿vale? Que es la ciudad de Dios. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 3. A partir del versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, Alá-Sheir, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora os explicaré, porque cuando estudié esta iglesia en su tiempo, en el tiempo en el que hice la tesis, me encantó la correspondencia del mensaje con la historia y cómo debieron de sentirlo en sus propias carnes los feligreses de esta iglesia. Pero por ello mismo también es un mensaje que nos habla a los cristianos de hoy, porque se supone que debemos ser una iglesia conocida por nuestra fidelidad. Debemos ser pequeños filadelfitos, ¿vale? Muy bien, hemos visto la ciudad que fue fundada por Atalo, que estaba en una meseta con gran actividad sísmica, que se dedicaban al vino, que adoraban al dios Baco y todo eso. Y dentro de esta ciudad nos encontramos a esta iglesia de Filadelfia. Vemos en el mensaje que no se le hace ningún reproche ni censura, lo cual también llama la atención, porque de los demás 7 mensajes, pues en casi todos también se les hace exhortaciones, se les hace reproches, estaban haciendo algo mal. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, se le dice que ¿qué? Que había perdido el primer amor. Era una cosa bien grave. Así que se lo dice. A la iglesia de Sardis les dice que eran unos falsetes. Y a esta iglesia, pues el Señor no le dice nada. Vale, la situación espiritual en la que se encuentra esta iglesia, por deducción, porque como no se le hace ningún reproche, debe de estar bien, es saludable. Y se le dan 2 características de lo que para mí sería una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que guarda la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si la iglesia guarda la palabra de Dios, como hemos dicho antes, está velando. Y está velando porque no se introduzca falsa doctrina. Y está como la iglesia de Berea, que lo leí esta mañana en mi devocional, en Hechos 17. Cuando llegó Pablo, dice que comprobaban con las escrituras si lo que se les decía era cierto. Esa debe ser la actitud de una iglesia sana. y saludable espiritualmente. No hay ningún problema en que todo lo que yo diga lo contrastéis con la palabra. Y si yo digo algo que no está de acuerdo con la palabra, me lo decís a mí y nos pegamos. No. Jolín, yo soy el primero que tiene que aprender. Y lo bueno es que en un ambiente de amor y de iglesia sana exista esa confianza para decirnos, oye, mira, por aquí esta interpretación yo creo que no está yendo bien. Pero lo importante y lo esencial es que como iglesia estemos fundamentados en la palabra. Ninguna otra autoridad está por encima de la palabra de Dios. Y durante la historia de la iglesia han surgido montones de movimientos intentando quitarle esa autoridad a la palabra. Pero todos ellos pues se dan de bruces contra la efectividad, contra la actualidad y la vigencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Contra todo pronóstico, la palabra de Dios se cumple. Y en esa palabra es en la que está fundamentada una iglesia saludable, una iglesia como la de Filadelfia. La otra característica, y me llamó la atención bastante, de esta iglesia que es saludable, es que Jesucristo le dice, no has negado mi nombre. ¿Qué pensáis que puede significar no has negado mi nombre? Darme alguna idea. Vamos a hacerlo para que no os durmáis. Que has testificado a favor de Jesús, que nunca lo negaron, negaron su nombre. Sí, pues eso es decir lo mismo con otras palabras. No, no me has ayudado mucho. Gracias. No has negado mi nombre. Por ejemplo, no han buscado otros dioses. En un contexto de persecución, como el que probablemente era el que estaba viviendo Filadelfia, era fácil negar el nombre de Dios. Tenemos ejemplos de la palabra, el mismo Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Pero pensáis que se puede negar a Dios solamente de palabras? ¿Se puede negar? Y llegaba a la conclusión, mientras meditaba en esto, que se puede negar a Dios de 20.000 formas, pero sobre todo con nuestros actos. Y me autoanalizaba. La gente que me ve a diario está viendo una declaración del nombre de Cristo en mi vida. Y ese autoexamen, yo creo que es sano y que es bueno que lo hagamos diariamente, y que si cada uno de los miembros, como miembro de un cuerpo sano, se lo hace, pues contribuirá a la sanidad de la iglesia. Que nuestras vidas hablen más alto que nuestras palabras. Francisco, algunos dicen que era Agustín de Hipona, otro Francisco de Asís, no, yo no sé cuál fue, pero dijo, predica en todo tiempo y si es necesario, usa las palabras. Que nuestra vida sea un constante testimonio del nombre de Cristo. Y que Cristo, en sus mensajes, no nos pueda decir que hemos negado su nombre. ¿Amén? Eso es la otra característica de una iglesia sana. El problemilla que tenía esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es que sufría persecución. Y ese tipo de persecución que Filadelfia sufría se manifestaba en la pobreza y en la cárcel. ¿Cuál era la otra iglesia que estaba sufriendo persecución también? ¿Recordáis? Esmirna. Muy bien. Izmir. Quizá de las iglesias que estaban sufriendo persecución, todas ellas sufrían algún tipo de persecución, pero quizá Esmirna era la que sufrió una persecución más violenta. Pero en el mensaje de esta iglesia se hace referencia explícita a un tipo de perseguidores que tenían. Y esa persecución normalmente conllevaba pobreza y conllevaba cárcel. Pobreza porque era muy difícil para un cristiano, como por ejemplo los de Tiatira, que si no pertenecían a un sindicato no podían ejercer su labor, Y muchos de ellos también eran despojados de sus casas, de sus bienes, de su dinero. Y cárcel porque el Imperio Romano se volvió, con los gobiernos de los diferentes emperadores, se volvió un poco caprichoso en cuanto a eso. En cuanto veía el gobernador de turno o el emperador de turno que ir en contra de los cristianos le era beneficioso políticamente, pues se iniciaba una persecución. Así que los cogía, los metía en la cárcel y normalmente el estar en la cárcel era el preludio a la muerte, a la ejecución. Pero a veces soltaban también. Así que, y las cárceles de entonces no eran como las cárceles de ahora, que las de ahora he visto que hay alguna con piscina y todo. Pues no, no se parecían. Entonces, en sí, cuando no sufrían persecución manifiesta, el cristiano vivía con la incertidumbre de saber si en cualquier momento al gobernador de turno se le iba a ocurrir la estupenda idea de perseguir a los cristianos, de acusarles de idolatría, de blasfemia, hasta de canibalismo por la Santa Cena. Les acusaban, o de ateos, que no adoraban a sus dioses, y los metían en la cárcel. Así que los cristianos de Filadelfia habían sufrido el despojo de sus bienes, algunos de ellos, y vivían con la incertidumbre de que en cualquier momento los podían meter en la cárcel. Pero se hace en este mensaje referencia explícita a los falsos judíos. Y dice, los falsos judíos de la sinagoga de Satanás. Y me parece increíble cómo representa aquí el Señor a este grupo de gente que maltrataba a la iglesia de todo tipo de formas. Sinagoga significa lugar de reunión y era donde se reunían los judíos para celebrar sus reuniones. La sinagoga nació probablemente en el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, porque antes estaba el templo, pero el templo fue destruido, fue reconstruido. Pero en el tiempo del exilio se apareció la figura de la sinagoga y era el lugar de reunión de los judíos, donde ponían en común todos sus conocimientos, sus cosas, buscaban a Dios, incluso era el sitio donde los niños aprendían la ley, en fin, era el lugar de reunión. Así que él califica este sitio como reunión de aquellos que son hijos de Satanás, hijos de la mentira. Ahora bien, cuando pensaba en esto, me hacía la pregunta, bueno, ¿y a qué tipo de judíos se refiere el Señor en este mensaje? Y hay dos tipos de judíos. Está el judío que es de raza, que es de procedencia hebrea, que ha nacido en Israel. Hoy el judío que nace en Israel, pues es judío. Y estaba también falsos judíos, se podía referir a aquellos que querían imponer las obras de la ley, a los judaizantes, ¿vale? Y a los judíos de raza que se habían desviado y no habían aceptado a su Dios como el Dios del pueblo de Israel, o a los judaizantes, el Señor los llama sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué es un verdadero judío? Cuando, no sé si recordáis, cuando vimos la introducción al Apocalipsis, hablábamos que desde el punto de vista teológico había dos formas de interpretar el libro, y una era la teología dispensacionalista, que establecía un plan diferenciado para la iglesia y para los judíos. Y la otra teología era la teología del pacto, que establecía la división de todo el plan de Dios y de las escrituras en tres pactos diferentes. Bien, os dije que yo no estaba de acuerdo con la teología dispensacionalista, y aquí uno de los motivos. El apóstol Pablo viene en nuestro socorro para explicarnos lo que es realmente un judío. Así que le voy a pedir a alguien que me lea Romanos 2, 28 y 29. judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, y el otro, ahí ha quedado claro, ¿no? Verdadero judío es el que tiene su corazón circuncidado, es circunciso de corazón, el que tiene una relación con Dios. Así que, según esto, estos falsos judíos podían ser falsos cristianos, simplemente. ¿Vale? Filipenses 3:3, este versículo, bueno, lo leéis. ¿Alguien lo tiene? Es un poquito más de lo mismo, ¿vale? Para apoyar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Bien. Pablo les estaba escribiendo a los creyentes de Filipo, ¿vale? No a ningún judío. Estaba escribiendo a gentiles. Y les llama y les dice, nosotros somos, los incluye en la circuncisión, cuando no eran circuncisos físicamente. Así que un verdadero judío es el que lo es en el corazón, el que es pueblo de Dios. Y un falso judío podía ser perfectamente en este punto aquellos que se querían hacer pasar por cristianos, pero en realidad o judaizaban o perseguían a la iglesia de cualquier otra manera. ¿Creéis que la iglesia hoy en día está exenta de persecución, tanto de falsos judíos? ¿Creéis que existen falsos judíos hoy? Sí. ¿Existen falsos judíos entre nosotros? No. No. Bien, pues a esos falsos judíos se les llama sinagoga de Satanás, reunión de los hijos de Satanás. Así que fijaos la gravedad del asunto. Bien, a esta iglesia se le hacen varias recomendaciones, se le hace una recomendación en realidad, y se le prometen una serie de recompensas. Lo primero, la recomendación es que retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. Como vimos al principio, Filadelfia era una ciudad conocida por sus eventos deportivos. Y a que no adivináis con qué galardonaban a los atletas cuando ganaba una competición deportiva. Botella de vino. Botella de vino, muy bien. Pues seguramente. Se le ponía una corona, ¿vale? Y esta práctica venía de los juegos del Olimpo, de los juegos griegos, se le ponía una corona de laurel. Así que los creyentes de la iglesia de Filadelfia comprendieron perfectamente esto. Es que nadie retenga el camino hacia donde vas, en el que yo ya te he dado la victoria. Después, la primera recompensa que Cristo le dice a Filadelfia, que es una recompensa ya efectiva, es que le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Como hemos dicho antes, Filadelfia estaba situada en la puerta de entrada a toda esa región, esa comarca fructífera y vinícola, así que entendieron perfectamente lo que es ser la puerta de entrada que no se cierra nunca. Y eso es una promesa que también yo la trasladaría espiritualmente para la iglesia de hoy. Para la iglesia fiel que guarda el nombre de Dios y que está fundamentada en la palabra, el Señor tiene sus puertas abiertas o le abre la puerta allí donde vaya para predicar su nombre. Aún a pesar de la persecución, a pesar de los problemas que puedan surgir, el Señor siempre le abre la puerta. ¿Podemos dar testimonio de que el Señor ha abierto puertas para nosotros como iglesia? ¿Sí? Pues el Señor es fiel a su palabra, el Señor abre las puertas. Después se le dice que los que persiguen reconocerán que yo te he amado. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis sufrido persecución por causa del Evangelio. ¿Sí? Guay. Pues sois bienaventurados entonces. Y después de tiempo suele suceder, normalmente la persecución que hemos sufrido, bueno, que por lo menos yo he sufrido, ha sido por dar testimonio en un ámbito laboral. Y después de tiempo, el Señor siempre es fiel y siempre hace justicia. A donde voy, porque a estos hermanos de Filadelfia, lo que le dice el Señor Jesucristo es que estos que eran la sinagoga de Satanás, vendrán y reconocerán que Dios es el que les ha amado. Y al final, aquellos que nos persiguen, y esa es la esperanza que tenemos, tienen que reconocer que no hay otro Dios que nuestro Dios, que no hay nadie como nuestro Señor, y que nuestro testimonio es fiel y verdadero. Pero a la iglesia que le es fiel al Señor, el Señor la reconoce y el Señor la levanta. Amén. También le dice: te guardaré de la hora de la prueba que he de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sobre esta prueba, los autores no se ponen de acuerdo. Yo tengo mi propia idea, pero no la voy a decir. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué lo dices? No, porque cada uno que saque sus propias conclusiones. La prueba que ha de venir puede ser de diversos tipos. ¿Estamos viviendo tiempos de prueba, pensáis? ¿Pero el Señor nos protege o no nos protege? Mientras nosotros seamos una iglesia fiel, que guarda su nombre, que es fiel a su nombre y sigue fundamentada en su palabra, podremos seguir dando testimonio de la protección del Señor aun a pesar de los tiempos de prueba que se mueven a nuestro alrededor. Y eso yo lo puedo testificar en mi vida, como el Señor ha sido fiel, me ha protegido una y otra vez de tiempos de prueba, y aunque he pasado por pruebas también, pero incluso en esos tiempos de prueba la protección del Señor ha sido sobrenatural en todos los aspectos. Y seguro que como yo, vosotros podéis dar testimonio de eso. Así que el Señor les está hablando de este tipo de protección. No sé si la prueba se refería a Nerón o a la crisis económica que tenemos ahora. Lo que sí sé es que el Señor es fiel y que el Señor nos guarda de ese tiempo de prueba cuando nosotros somos fieles con Él. Otra promesa que le hace es: al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Si recordáis, cuando os dije la situación de Filadelfia, os dije que estaba situada en una zona sísmica de gran actividad. En el año 17, como os dije antes, sufrieron un terremoto fuertísimo que casi devastó la ciudad. Pero es que se dieron un montón de réplicas y continuamente la tierra se estaba moviendo, réplicas incluso más potentes. Así que la mayoría de la gente tenía miedo de seguir en sus casas y muchos de ellos se fueron de la ciudad, incluso de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, y empezaron a vivir en tiendas de campaña. Así que fijaos lo que esta promesa para ellos debía significar: al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, algo fuerte, algo estable, algo que no se mueve a pesar de los terremotos, y nunca más saldrá de allí. No saldrás de tu casa, que es la casa de tu Dios. No saldrás de su presencia. Toda esa imagen y toda esa connotación tenía para los cristianos de Filadelfia. Pero nosotros tenemos la promesa de que nuestro Dios, además de que nos va a proteger en el tiempo de la prueba, nos va a fortalecer y nos va a sustentar, aunque a nuestro alrededor el mundo se muera en un terremoto gigante. ¿Vale? La última promesa que le hace a la iglesia de Filadelfia es: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como os dije al principio, Filadelfia Si hay alguien que sabía lo que era tener diferentes nombres, esa era la ciudad de Filadelfia. Se llamó Decápolis, porque era una de las 10 ciudades del llano. Se llamó Neocesarea, en honor del César que les ayudó después de ese terremoto grande. Se llamó Flavia, en honor de Domiciano. La llamaban la pequeña Atenas. Se llamaba Filadelfia, en honor, siempre en honor de alguien. Pero ahora se llama Ciudad de Dios, Alashi. Siempre en honor de alguien, en honor de su Dios. Y Dios ha cumplido su promesa, ha puesto su nombre. Y os puse aquí estas letritas, que ¿alguien sabe lo que son? Sí. ¿Qué? Es el tetragramatón, ¿vale? Es el nombre de Jehová. El tetragramatón. Cuatro letras. Tetra. Cuatro. ¿Eh? Tetragramatón traduce eso. ¿Nombre de Dios? No, tetragramatón es un símbolo con cuatro letras. Es lo que significa tetragramatón. Es Yahvé, el nombre de Dios, ¿vale? Bueno, solo lo he puesto ahí a modo de ilustración. Así que, iglesia, si nos mantenemos fieles, si damos esas pruebas de ser una iglesia sana, que está fundamentada en la palabra de Dios, nos dedicamos a buscar de todo corazón su rostro y a dar testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones, no negamos su nombre en ninguna de nuestras acciones, podemos apropiarnos de todas esas promesas, de que los que nos persiguen van a tener que conocer que Dios nos ha amado, que vamos a ser guardados aún en el tiempo de prueba, que aunque el mundo se deshaga en terremotos, el Señor nos hace columnas y nos deja justo en el centro de su presencia. David decía, más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos, y allí nos va a guardar el Señor, y que escribirá su nombre o de su ciudad santa sobre nosotros. Amén. Porque el Señor diga. Ahora vamos a pasar la ofrenda y voy a pedir a los sugieres que pasen por aquí.